Niña Leti, ya está su comida. A ver. Uy, yo no quiero esto. Demasiada comida. Solo verla me da decepción. Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky.